columna de fuerza es tu paz, aliento en la tempestad, cimientos son tu voluntad y tu palabra. Lumbrera en la oscuridad, consejo oportuno al andar, eres mi camino y verdad, la luz y esperanza. Mi vida en tus manos, mis pies afirmados, centrada en tu amor, sin titubear a los lados. Mi alma en tus manos, mis pies afirmados, mi todo entregado. Yeah. En ti me quedo, eres mi dueño, por siempre lo serás. En ti me quedo, eres mi anhelo. Rodeada de tu inmensidad, tu gracia no puedo escapar. Bondad infinita me das, tu brillo me embarga. Mi vida